A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Precedidos con la música al encuentro de Plinio Arruda Sampaio Jr., que está allá en Brasil. Está San Pablo. Plinio, buen día, bienvenido. Buen día, Ángeles, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. No, estoy aquí en el interior de São Paulo. Muy bien. En una ciudad que se llama San Juan de la Bella Vista, que tiene una buena vista. Que hasta el nombre está buenísimo. Bueno, Plinio, arrancamos con, si te parece, el primer tema que vos nos pasabas allí, que tiene que ver con el Tribunal Federal Supremo y los derechos de los trabajadores. A ver, ¿por dónde viene esta relación? Sí, esto es, Ángeles, hay noticias que salen en la titular y hay cosas que pasan por detrás de los bastidores. Sí. Y esto es una noticia que es importante para que el público uruguayo sepa lo que está pasando en Brasil en lo que respecta a las relaciones de producción, a las relaciones laborales. ¿No? En el último periodo hubo una campaña muy grande para disminuir, cambiar la jornada laboral que existe en Brasil, que es el régimen de 6x1. El trabajador trabaja 6 días continuos y descansa solo uno. Entonces la idea sería acabar con esto. Y esta campaña, que fue lanzada por un militante del PSOL, que terminó elegido con una votación estrondosa a consejero municipal de Río de Janeiro. Esto acabó ganando el apoyo de la opinión pública. Entonces, hay una encuesta que dice que 73% de los brasileños apoyan la reducción de la jornada laboral. Bueno, pero resulta que al mismo tiempo en que esta campaña tuvo fuerza para entrar en la agenda del Congreso Nacional, por otro lado, en el Supremo Tribunal Federal se juega una decisión constitucional que puede perjudicar mucho los trabajadores, que es una decisión para sancionar un aspecto de la reforma laboral hecha por Michel Temer, que es la idea de, nosotros llamamos aquí, de pejotización de las relaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Es transformar la relación laboral en una relación jurídica entre dos empresas jurídicas. Entonces, el trabajador se declara una empresa, saca un CNPJ, que es una como si fuera el certificado de impuesto, pero de empresas. Entonces, ajá, el tipo es la empresa de sí mismo y vende sus servicios como si fuera una empresa. Bueno, el tribunal está juzgando si este recurso de la reforma laboral puede ser hecha para servicios que son tradicionales y típicos de relaciones de trabajo. Entonces, se sustituiría el vínculo empregaticio por un vínculo comercial. Entonces voy a dar un ejemplo. Yo voy a contratar, tengo un restaurante y voy a contratar un cocinero. En vez de hacer una relación de trabajo donde él tiene vacaciones, no tiene licencia maternidad, tiene 13º salario, tiene una serie de derechos, ¿no? Yo lo contrato como una empresa, como si él fuera la empresa de sí mismo. Y con esto, en realidad, toda la legislación trabajista se tira a la basura. Y el Tribunal del Trabajo, que juzga los litigios trabajistas, también irían, digamos, sería eliminado. Y esto depende de una decisión del Supremo Tribunal Federal, que está en el momento en las manos del ministro Gilmar Mendes. Entonces, esto es una noticia importante para que la gente vea que, aunque parezca en la apariencia que hay una lucha para mejorar los derechos trabajistas, disminuir la explotación, ¿no?, por detrás de las cortinas, en el Supremo Tribunal se juegan decisiones que, si pasan, en realidad van a acabar con la ley trabajista, la ley laboral aquí en Brasil. Entonces, esta es una decisión que hay que quedar de ojo para ver lo que pasa. Plinio, buen día. Otro tema también que nos planteabas es, bueno, tras 8 años que los asesinos de Maril Franco son finalmente condenados. Sí, esto, un escándalo. Buen día, Daniela. Un escándalo total, ¿no? Después de 8 años, los asesinos de Marielle Franco y Anderson Gómez, que era el motorista de Marielle, son condenados. No, los que hicieron el crimen ya están condenados. Ahora están condenando los que mandaron y los que hicieron el apoyo logístico, ¿no? No los que hicieron el crimen directo. Bueno, los mandantes, claro, eran dos personajes de Río de Janeiro vinculados a las milicias de Río de Janeiro, nosotros lo llamamos de hermanos Brazão, ¿no? Son Domingos Brazão y Francisco Chiquinho Brazão, ¿no? Uno era diputado federal y el otro era consejero de una figura que hay aquí en Brasil, que es el Tribunal de Cuentas Estaduales. Es un tribunal que fiscaliza las cuentas del gobierno de las instituciones públicas estaduales. Bueno, estos dos fueron condenados a 76 años y 3 meses de prisión, ¿no? Y van a tener que pagar una indemnización, una reparación de 7 millones de reales a los familiares de Marielle Franco y de Anderson Gómez. Bueno, el otro que fue condenado era el ex jefe de la policía de Río de Janeiro, una figura muy misteriosa, porque durante todo el problema de ahí inmediato, este señor, que se llama Rivaldo Barbosa, salía siempre como un hombre muy preocupado en encontrar y esclarecer el crimen. Y tiene muchas fotos al lado de Freixo y al lado de la familia de Marielle. Bueno, resulta que en realidad él estaba siendo pago por los hermanos Brazão para obstruir las investigaciones. Bueno, Rivaldo Barbosa ganó 18 años de prisión. Bueno, y hay otros que tuvieron apoyo logístico. ¿Qué es lo que es importante en esto? Lo importante es que la institucionalidad, el status quo, tiene que poner un punto final en el problema de Marielle Franco, ¿no? Demoraron 8 años. ¿Cuál es la motivación del crimen? Según el juzgado, la justificación es que Marielle estaba perturbando los negocios inmobiliarios de las milicias apoyadas por los hermanos Brazones. Entonces sería un caso menor, ¿no?, de problemas de plata con los hermanos, ¿no?, de los negocios de los hermanos Brazones, ¿no? Y con esto se saca cualquier injerencia, cualquier connotación más ideológica y política al atentado a Marielle. Esta es la versión oficial, este es el punto final que el orden, ¿no?, que la burguesía quiere dar a este caso. La gente que yo conozco en Río, que eran compañeros de partido de Marielle, tienen mucha sospecha con esto. Ellos creen que sí hay esto, pero hay más que esto, ¿no? Que quien dio el orden directo, sí, fueron los hermanos Brazão, pero que había una articulación y una especie de permiso para matar, claro, ¿no? Porque el PSOL, la muerte de Marielle ocurre exactamente en la semana en que Michel Temer decretó la intervención militar en Río de Janeiro. Y el jefe de la intervención militar era el general Braga Neto, que después fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro y que está preso por tentativa de golpe. Era el hombre que fue preso, entre otros crímenes, por haber arquitectado el asesinato de Lula, de Alckmin y de Alexandre de Moraes. O sea, es un hombre que le gusta asesinar. Bueno, entonces, la versión que hay en Río de Janeiro es que la historia que los hermanos, digamos que no, la historia no termina con los hermanos Brazones. Ellos querían matar a Marielle y encontraron a alguien que tenía interés en matar a Marielle. Pero ellos querían en realidad intimidar al PSOL. Y incluso los que mataron a Marielle, en sus computadoras, se descubrió que en realidad ellos habían investigado varios otros personalidades políticas, Freixo, Renato Cinco, varios otros, ¿no? Y después decidieron por Marielle. Entonces, la hipótesis que esta gente tiene es que, en realidad, Braga Neto quería dar una especie de un aviso al PSOL que había una nueva gerencia en Río de Janeiro e intimidar cualquier tipo de movimentación popular contra la intervención. Y bueno, y con esto buscaron a alguien que tenía interés directo, digamos, más mezquino, más, digamos, monetario, en el asesinato de alguien del PSOL, y en esto resultó la muerte de Marielle. O sea, el orden pone un punto final, pero no sabemos si exactamente todos los involucrados fueron condenados. Plinio, yo me acuerdo que la semana pasada, cuando vos hablaste, dijiste al final, va a haber novedades en el caso Marielle Franco. ¿Cómo esto impactó en, no digo la opinión, no me gusta decir la opinión pública, impactó en la gente, en los partidos políticos, en las instituciones? ¿Qué tipo de impacto tuvo, si es que lo tuvo? Mira, por mientras no, porque en realidad en Brasil siempre se trata de naturalizar el absurdo, naturalizar la barbarie. Entonces, después de 8 años, el asesinato de Marielle ya fue más o menos digerido por la opinión pública, y esto fue presentado en los medios de comunicación como una especie de deber cumplido. Hicimos el deber, los condenados fueron, digamos, los asesinos fueron condenados y se termina esto. Entonces, no hubo mayores repercusión, hubo una especie de formalidad, punto final. Plinio, también otro tema que nos mandabas es, bueno, de Guilherme Boulos, espero que lo haya pronunciado bien, que propone que el PSOL forme una federación con el PT, con el Partido de los Trabajadores, ¿no? Que también hay que decir que él es el ministro jefe de la Secretaría General de la Política, ¿no? Digamos, la Secretaría General de la Presidencia de la República. Sí, y además, cuando entonces Boulos propone que el PSOL se alíe al PT en un sistema brasileño que vino de la reforma electoral de Eduardo Cunha, ¿no? En el movimiento de golpe contra Dilma Rousseff, que propone la figura de la federación. ¿Qué sería la federación? Sería una especie de alianza electoral que vincula los partidos de manera disciplinaria. O sea, los partidos que se unen en federación para disputar las elecciones durante 4 años, que es el periodo de esta votación, quedan vinculados de manera disciplinaria, claro, a la lideranza única de la federación. Entonces, ¿y eso es lo que está planteando Boulos, que hagan federación? Perdón, repite. Boulos está planteando que hagan federación. Sí, Boulos entonces plantea que el PSOL se federe con el PT, lo que quiere decir que en realidad sería una descaracterización del PSOL, porque el PT es mucho más mayor que el PSOL. Entonces, el PSOL quedaría en los próximos 4 años vinculado en el Parlamento y a las decisiones del grupo mayoritario, que es el PT. Bueno, esto en realidad es un movimiento que viene de lejos, ¿no? Cuando Bolos entró en el PSOL, él ya entró como una especie de asalto, ¿no? De un pirata que iba a tomar el PSOL. Y cada vez queda más claro esto. Entonces, claro. Bolos es ministro del gobierno, pero el PSOL tiene una decisión que ningún miembro del PSOL puede entrar en el gobierno Lula. Claro. Entonces ya él atropelló esta decisión. Bueno, y ahora propone la fusión, por lo menos durante 4 años, pero en realidad sería la incorporación final del PSOL en el PT. ¿Por qué? Porque por los cálculos electorales, esta fusión conviene más al PT que al sí. PSOL. Sí. Entonces, si se fusionan, la federación tendrá más voto, pero dentro de la federación el PSOL tendrá menos votos. Entonces, es una operación de Boulos para, digamos, neutralizar cualquier crítica a la izquierda del PT. Bueno, resulta que esto provocó una gran confusión y un gran quilombo en el PSOL, y que va a tomar una decisión ahora en la reunión del directorio del final de semana. Ah, mira. ¿No? Bolos, Plinio, aparentemente, por las dudas, no tiene mayoría. Por los años que han pasado, ¿perdón? Puede estar escuchando gente que no estuvo atenta o no tenía edad para estar interesada en estos temas. El PSOL surge a partir de que se retiran del PT dirigentes y militantes de ese partido por discrepancias y arman este partido, ¿verdad? Sí, el PSOL surge como una crítica a la izquierda del PT. Ahí está. Entonces, esto es lo que surge. Cuando Bolos entra en el PSOL, el primer discurso que él dio público a la militancia del PSOL fue un debate conmigo y con varios otros, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo recibí diciendo: tú eres muy bienvenido aquí, pero no como pirata del PT para acabar con el partido. Claro. Porque era obvio que era una operación de Lula. ¿Qué es lo que quiere Bolos? Bolos, en realidad, tiene la ambición, de mi punto de vista totalmente descabida, de ser el heredero político de Lula. Entonces ya Lula va a disputar la elección, es la última, porque ya está más mayor, claro. Y ahí empieza la pelea para ver quién es el heredero de Lula. Y Bolos tiene esta obsesión que él será el nuevo Lula. Yo trabajé con Lula en los años 80, y conozco bien a Bolos, ¿no? Y hay un abismo entre Lula y Bolos del punto de vista de la capacidad política. O sea, no hay el menor fundamento, pero es lo que él tiene en su cabeza. Entonces, para esto él tiene que volver, tiene que entrar en el PT. Y él quiere forzar entonces, ¿no? Y hacer claro. el trabajo para ganar crédito y credenciarse como el sustituto de Lula. Esta es la operación que tiene Bolos. Sí. Pero del punto de vista del conjunto del partido, sería una violencia total y sería la muerte final del PSOL, que claro, ya está claro. bien descaracterizado por su apoyo al gobierno de Lula, pero que sería el golpe final en la posibilidad de algún agrupamiento político a la izquierda del PT. Plinio, Marina Silva y Eloísa Elena, ¿están en otro grupo más? ¿Están contemplados los de ese grupo también para esta federación o solo el PSOL? Entonces, Marina Silva y Eloísa Elena están en un partido que se llama Hegyi, que es un partido ecológico, ¿no? Pero ya está también en disputa muy fuerte. Y parece que Marina Silva perdió el control de la JED y que está buscando un otro partido. No es imposible que vuelva al PT. Ah. Bueno, Eloísa Elena, que ahora está en una federación con el PSOL, la JED y el PSOL están en federación. Ya dijo que ella no hace federación con el PT en hipótesis alguna. Entonces, es una otra oposición a esta movimentación de bolos. Lo que hay por detrás de esto, y no es difícil de ver, es el control del PT sobre todos, ¿no? El PT quiere tener un control total y no admite ningún tipo de crítica por la izquierda. Entonces, como Eloísa Helena es muy crítica de Lula, bueno, él quiere controlar a Eloísa Helena, controlar Glauber Braga, en fin. El PT no soporta crítica a la izquierda porque en realidad, como se tira mucho a la derecha, deja muchos blancos a la izquierda para ser criticada. Entonces Marina Silva y Eloísa Helena están en el momento en un partido verde que se llama Hegi, sí. y ya manifestó Eloísa Helena, que es quien controla el partido ahora, que no acepta de manera alguna bien. Federarse con el PT. Bien. Uh-huh. Hay que esperar a ver qué hace el PSOL en el fin de semana. Uh-huh. Y por último tema, sí, nos planteabas... Pero una observación nomás para que la gente entienda lo que hay por detrás de esto. Uh-huh. Por detrás de todo esto hay la reforma electoral hecha por Michel Temer, ¿no? Ah. Que es una reforma que tiende a favorecer los grandes partidos. Sí, ¿no? Sí. La idea es que Brasil llegue a una especie de bipartidarismo, ¿no? Y tienen como horizonte un poquito la situación americana. Entonces los partidos pequeños van siendo cada vez más estrangulados y obligados a unirse a algún tipo de partido grande. Sí. Entonces este es el movimiento, digamos, mayor que está por detrás de estas peleas que tienen figurantes menores. En nuestro país pasa lo mismo, Priño. Da para conversarlo. O sea, hace años que están buscando, y que hay, de hecho hay bipartidismo. Pero bueno, nos queda un tema más todavía. Sí, nos queda un último tema, no menos importante, de que la economía brasileña crece un 2,3% el año pasado, en el 2025. Entonces, el Instituto de Estadística Brasileño, IBGE, divulgó entonces el número oficial del PIB. Resulta que en 2025 la economía brasileña creció 2,3%, el PIB, la renta per cápita, creció 1,9%, ¿no? ¿Por qué creció? ¿Cómo creció? Creció básicamente por la expansión de la agropecuaria, que creció 11,7%. ¿No? Y dentro de la agropecuaria, la soja, el maíz y la pecuaria. Entonces, esto es importante para que nosotros veamos lo que es el modelo económico brasileño, ¿no? Que es un modelo cada vez más primario exportador. El año pasado la industria creció 1,4%, o sea, quedó prácticamente estagnada. Pero no cayó, ¿por qué? Porque dentro de la industria fueron las industrias extractivistas relacionadas con el petróleo y con la mineración de hierro tal que crecieron. En el caso, el petróleo creció 8%. O sea, nosotros estamos en Brasil en un modelo primario exportador, una economía estagnada y una economía que no puede permitir el aumento sistemático del mercado interno. Porque la tasa de inversión en Brasil cae, ¿no? El año pasado la tasa de inversión fue de 16,8%. Está cayendo en relación a los años anteriores y es la mitad de la tasa de inversión del promedio de los países emergentes. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando un país no hace inversiones, su capacidad productiva no crece. Y si su capacidad productiva no crece, el mercado interno no puede crecer, porque si crece rápidamente esto resulta en inflación. Entonces, ¿cómo crece el país? Crece por la agropecuaria. Crece cuando expande la área de explotación agrícola y explotación mineral. Crece cuando avanza hacia el Cerrado, hacia la Amazonía, hacia el Pantanal. Este es el modelo económico brasileño y esto queda muy claro en la fotografía que sale del desempeño económico de Brasil en el 2025. Muy bien. Una pregunta llega de un oyente, Plinio. Alexander del Pinar dice: buen día, gente linda, saludos para Plinio y una pregunta para él. Acá está llegando muy poca información. Quisiera saber en qué quedó la masacre en Río. ¿Hubo algún mando mayor enjuiciado por el mal procedimiento? Buenísima pregunta. Rigorosamente nada. Por mientras hay un gran silencio, no hay ninguna investigación parlamentar, ninguna investigación pública del Ministerio Público, es como si no hubiera pasado nada. Bien, bien, buen dato ese también. Bueno, dejamos por acá por hoy. Quedamos por aquí entonces. Bueno, siempre un gusto hablar con Radio Centenario, Ángeles. Para nosotros un honor recibirte, Plinio Arruda Sampaio Jr., desde Brasil, desde el interior de San Pablo. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer.